Celebro la inauguración de este centro, que es el primero en las áreas rurales y que acerca una de las instituciones fundamentales a la población de Miguel Alemán, que es la Procuración de Justicia. Que no tengan que ir hasta Hermosillo para buscar justicia.